La otra cosa es que lo recibimos por fe. Es simplemente un acto de fe. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. No importa lo bueno que creamos ser. No importa. La salvación es simplemente un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. No nos sirve de nada creernos buenos. No nos sirve de nada delante de Dios. A Jesús en un momento dado le dicen, maestro bueno. Y él mismo dice, pero ¿por qué me dices bueno si hay uno solo bueno que es Dios? Si el Señor en ese momento dice, ¿por qué me dices bueno si solamente Dios es bueno? Chupaya, ¿qué nos queda para nosotros si nos creemos buenos? La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios y es inmerecido. No importa lo malo que te creas o no importa lo bueno que te creas, no importa lo bueno o malo que yo me crea, delante de Dios no sirve para nada. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo vino a morir en la cruz? ¿Para qué? Si hubiéramos hecho buenas obras y nos hubiéramos salvado por esas buenas obras, entonces ¿para qué Él vino a morir? O sea, es como una inconsistencia, es como una rareza de la historia, ¿me entienden o no? Pero era necesario que Él muriera en la cruz solamente para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. No hay otra forma de tener vida eterna. Yo les aseguro que un día vamos a morir y nos vamos a enfrentar a Dios. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Lo rechazaste o lo aceptaste? ¿Lo seguiste o no lo seguiste? En otro pasaje de la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta y llama? Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es una promesa. Si nosotros le abrimos la puerta a Jesucristo, Él va a entrar. Él no es mentiroso. Y Él va a hacer un gran milagro con nuestras vidas. Y también dijo Él mismo, cuando empezó su ministerio, dice, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay dos opciones. Nosotros, como decía mi esposa Mónica la semana pasada, no es que tengamos que elegir entre la condenación y la salvación, ¿no? No estamos en esa opción nosotros. Elegimos entre seguir condenados o salvarnos. Todos están condenados, los que no tienen a Jesucristo y los que viven para sí mismos. Ya estamos condenados. Así de simple. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Es recibir a Cristo y vivir para Dios y pedirle perdón por los pecados. No hay otra alternativa. ¿Qué es lo que decía al principio? Necio, esta noche te van a pedir tu alma y lo que has provisto, todo lo que has guardado, todo lo que consideras como tu seguridad, como parte de tu éxito, ¿de quién va a ser? Si te mueres esta noche, ¿en qué queda tu trabajo? ¿O tu estudio, para los que estudian? ¿En qué queda? Si estáis cesante, bueno, sigue cesante. Pero ¿en qué queda tu cesantía? Por decirlo de alguna manera. Chuta, caray. La muerte es tan dura. Dura es la muerte, dice la Biblia. Es dura la muerte. Pero Jesucristo la venció. La venció para que nosotros tengamos vida eterna. Y lo que tenemos que hacer es creer y entregarle nuestra vida a Dios. Eso es lo único que podemos hacer. Yo los quiero invitar a que ustedes reflexionen en este momento. Todos tenemos que reflexionar y hacer una inspección interna. Una retro no, pues para atrás. Una introspección hacia el interior. Y preguntarme, ¿estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no? ¿O estoy sirviendo a otras cosas que creo que son lo que me debieran dar éxito? ¿Saben? Yo creo que he logrado varias cosas en mi vida. Yo saqué una ingeniería, después saqué una licenciatura en ingeniería, después un magíster en pedagogía, y ahora voy a estudiar un doctorado, si es que Dios lo permite, así de simple, si Dios lo permite. Tengo un buen trabajo, soy el director nacional del área de tecnología en el Instituto Profesional de Chile, que es el equivalente a un decano en la universidad. Pero me doy cuenta que no sirve de nada si no tengo a Dios en mi corazón. No sirve de nada, nada, nada, nada. Da lo mismo que saque un doctorado si un día me tengo que enfrentar a Dios. Da lo mismo. Y Dios me va a preguntar, ¿y para qué lo sacaste? ¿De qué te sirvió? Pero si es cierto. Y de repente creemos que con buenos trabajos lo tenemos todo. Yo les aseguro que teniendo a Dios en el corazón vamos a tener mucho más que eso. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Dios es lo más grande que puede tener una persona en la vida. Dios puede cambiar un corazón, te puede dar sentido a tu vida, pero tú tienes que dar el paso de fe de acercarte a Él, de reconocerlo, que Él está por sobre todas las cosas y que lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos con Él, es vano, dice, vano, no sirve de nada, es basura. Miramos para atrás y hemos vivido tantas cosas y que hemos dejado verdadero que valga la pena. Sin Dios, prácticamente nada. Nuestras vidas han pasado como la de un pajarito, como de la hierba, dice la Biblia, que la vida de un hombre es como la hierba, que nace, muestra su esplendor, sus hermosas flores, se seca y se quema. Así de simple es la vida del hombre. Yo los quiero invitar a conocer a Dios, y los que han estado apartados, a acercarse a Dios. Yo les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Yo les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios y vamos a tener un momento, que cada uno tenga este momento con Dios. Es muy personal, es un momento muy personal con Dios. Y se pregunta a sí mismo, mirando hacia atrás, ¿qué es lo que han hecho? Y si han estado con Dios o no han estado con Dios. Padre amado, es tu palabra, Señor, la que hemos estado hablando en este momento, Dios mío. Y yo sé, Señor amado, que aquí hay mucha gente que, a pesar de que han creído que por estar en una iglesia o ya algo, han vivido sus vidas, o hemos vivido, Señor, nuestras vidas apartados de ti, preocupados, Señor, solamente del sustento, preocupados solamente de los bienes, mi Dios amado, preocupados solamente, Señor, del próximo día, de lo que vamos a hacer, en el afán del trabajo, mi Dios, en el afán del estudio, y olvidándote completamente a ti, mi Dios amado, siendo que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Dios amado, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú puedas salvar en esta noche, mi Dios. Que tú puedas entregar vida verdadera, mi Dios amado. No vida, Señor, que se trunquen un día, Dios santo, y se presenten delante de ti sin saber para qué estuvieron, para qué sirvieron, qué propósito. Yo te pido, mi Dios amado, que tú libertes en este momento. Que tú libertes vida, Señor, personas, Dios santo, los corazones. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor amado. Hay personas, Dios, que yo te pido que tú les pongas fe en el corazón, Señor. Oh, Dios mío. Yo te pido que pongas fe en el corazón. Muchas veces es difícil dejar la vergüenza de lado. Muchas veces es difícil tomar una decisión por Dios. Yo lo sé porque a mí me costó mucho. Pero te aseguro que Dios tiene una vida tan grande para ti que tú ni siquiera te imaginas. Una vida maravillosa. Yo les voy a pedir a aquellos que quieran arreglar sus vidas delante de Dios y no quieran vivir como el hombre necio, yo los quiero invitar a orar. Si hay alguien que quiere orar, en señal de fe, que levante su mano a Dios. No es a mí, no es a ninguna de la iglesia. Que levante su mano a Dios y le diga: Dios mío, yo quiero. No importa cuánto tiempo lleves aquí en la iglesia o en otra iglesia, no sirve de nada si no has vivido con Cristo en tu corazón.